este Palermo, este Palermo hippie, Palermo de compost, de materia orgánico, ¿no? No sé. Palermo. Lo dejo a ustedes. Palermo compost, que fue la propuesta de la momia Yáñez, me gustaba. Palermo orgánico, ¿no? Orgánico pues nada, que compost. Sí, el compost es muy especialista. Sí, sí, es muy especialista. Lo que pasa es que orgánico es como... No, no tiene, no es cool. Claro, además no, no. Ahí en El Salvador y... Macrobiótico. En El Salvador y Van Plant vende mucho. ¿Palermo macrobiótico? Palermo macrobiótico. ¿Palermo macrobiótico? Sí. Bueno, Palermo... No, no, Palermo no, convertido. Muy Palermo lunar. Palermo lunar también puede ser. Palermo astronómico. Perma Palermo. Perma Palermo. Ah, pero... Perma Palermo, me gustó. Bueno, a ver, vamos a votar. La comida Yáñez da lo que sí, ¿aprobás eso? Entonces, bueno, ya saben, la próxima vez que vayan a su universitaria, un día en una llena, al pabellón 5, y un hippie les ofrezca una semilla, agárrenla y digan: yo he vivido la experiencia de Perma Palermo.